Reportar el fallecimiento de un nuevo caso positivo para Hantavirus, lo cual contabiliza 6 personas fallecidas en este contexto de brote, y dándole continuidad al trabajo que venimos desarrollando ya de hace muchas semanas, en este caso, en esta oportunidad, en conjunto con el nivel provincial y el nivel nacional, acá en la localidad de Puyén, para profundizar e intensificar todas las medidas extraordinarias que venimos planteándonos para poder finalmente limitar la situación de brote. Respecto de esa persona de la cual estábamos hablando, ¿era una de las personas que estaba dentro de la estadística que manejaban en el área de salud? Por lo menos en los informes que envían normalmente a la prensa, figuraba como una de las de los casos graves. Exactamente, es uno de los pacientes que ya venían internados en el Hospital Zonal de Esquel de hacía muchos días, y en las últimas 72 horas permanecía en unidad de terapia intensiva en una situación crítica. Está tomando algunas medidas de aislamiento y le voy a preguntar en qué consiste concretamente referente a este grupo crítico donde han surgido estos brotes. Específicamente hemos profundizado todas medidas absolutamente extraordinarias de aislamiento selectivo porque identificamos a cada uno de los contactos estrechos de los casos positivos y en forma, digamos, a contrarreloj, estuvimos trabajando en forma personalizada con cada una de esas personas durante el día 28, el 29, inclusive el 30, incluido el 31 de diciembre, estuvimos personalmente trabajando haciendo ese tipo de aislamiento. Por supuesto que apelamos a la cooperación de cada uno de los personas y pacientes que están siendo identificados para contribuir con este tipo de medidas. En este momento permanecen aisladas, es un aislamiento de tipo respiratorio que cumplimentan en domicilio específicamente. Cuando se habla de aislamiento, ¿quiénes están dentro de ese marco y a quiénes alcanza? Bueno, son contactos estrechos, es decir, es un contacto de un caso positivo. Ese contacto estrecho es una persona sana, por supuesto. Es una persona sana, sin síntomas, pero que tiene el antecedente de haber estado en contacto con este caso positivo. El aislamiento consiste en aislar la vía respiratoria a través de un barbijo, lavado frecuente de manos, mantener cierta distancia interna dentro del hogar y, por supuesto, limitar toda actividad que no sea necesaria social, y de la excepcionalidad de tener que salir de su domicilio, salir protegido su vía aérea. Ese es el aislamiento que estamos llevando adelante. ¿Está en estudio algún otro agente de contagio, además de el ratón colilargo y de persona a persona, o esto es una falacia? Le paso la palabra a mi colega para que pueda responderte. En realidad, el diagnóstico de cada uno de los casos confirmados da cuenta de la presencia del hantavirus, del virus de Andes, con lo cual, digamos, se descartan en cada una de las situaciones o en cada uno de los casos que ingresan a estudio, se plantean diagnósticos diferenciales y la confirmación es de hantavirus. En el grupo crítico inicial que ha derivado en todos estos, ¿quedan más personas en observación aquí localmente que están siendo seguidas? ¿Cómo están trabajando en esto? Sí, a ver, del grupo en este momento, si observan el parte número 31 que fue emitido hace un pocas horas, aún persisten en la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel una persona, y en la sala del Hospital Zonal de Esquel en este momento hay 6 personas, por supuesto, en distintos niveles. Hay de ese componente de 6 personas, hay 2 personas que han sido dadas de alta de la terapia intensiva, están en proceso de recuperación, como existen otras personas en observación y algunos como caso sospechoso. Y en el Hospital Zonal de Bariloche, en este momento, permanecen 2 personas, una de ellas un menor, un niño, en la unidad de terapia intensiva, y una persona adulta en sala de aislamiento. ¿Están siguiendo este caso denunciado ayer en el Hospital de Cutralcó, Neuquén? Aparentemente un brigadista del Parque Nacional Los Alerces, ¿qué saben? Ese es un caso reportado por la Dirección de Epidemiología de la provincia vecina, pero que está en estudio, es un caso sospechoso de parascantavirus, que tendría alguna exposición, algún nexo epidemiológico con exposición ambiental, y que hasta el momento no se ha identificado relación o nexo con este brote. De manera que este individuo, que está en estudio todavía, se están esperando los resultados de las serologías, no tendría relación con lo que estamos sucediendo, con lo que está sucediendo en Epuyén. Y en respecto de las medidas de precaución que se solicitan a los vecinos, ¿qué es lo que habría que remarcar aquel que está observando, no solo aquí en Epuyén, sino en la comarca en general, donde circulan tantas versiones que realmente tienen un origen malintencionado? Las medidas de prevención de hantavirus no se han modificado en lo que significa la vía clásica de adquisición de la enfermedad. Esto significa aquellas personas que tienen exposición ambiental a los aerosoles, digamos, que se generan a partir de la eliminación de la orina y de las heces del roedor en los diferentes ámbitos. Hay que dejar claro es que aquellos contactos de los casos que se han ido identificando en el brote de Epuyén están identificados y se realiza el aislamiento correspondiente, como ya comentó el doctor. Ahora bien, de aquí en adelante, la modalidad de trabajo para nosotros va a ser diferente y vamos a abordar simultáneamente las dos posibilidades. Sin embargo, hoy por hoy, para el vecino que no ha tenido ningún contacto con ninguna persona con diagnóstico confirmado de hantavirus, las recomendaciones son las generales, las que ya conocemos en relación a lo que es la limpieza de los peridomicilios, lo que significa, digamos, el control del reservorio de roedores, la salida a las áreas libres o silvestres con las precauciones que ya todos conocemos, y por supuesto que han estado en contacto o algún tipo de relación o algún tipo de duda en relación a contactos con individuos que hayan padecido o que tengan hoy la sospecha de diagnóstico de hantavirus, se pueden acercar a los equipos de salud para hacer la consulta correspondiente y poder valorar si ellos van a estar dentro de lo que se define como aislamiento selectivo respiratorio, o si esa duda que tienen ya es evacuada y puede seguir su vida habitual. Le insisto en lo siguiente, porque recién lo marcaban los vecinos en la asamblea. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para aquellos vecinos de la comarca andina que discriminan al habitante de Puyén cuando va al supermercado al bolsón o estigmatización en las escuelas que se da? ¿Qué les dicen ustedes? Bueno, bien, antes que nada aclarar que no es una asamblea de vecinos, sino es una convocatoria de referentes vecinales para contribuir precisamente con el abordaje comunitario en cuanto a la comunicación y trabajar estrechamente con la comunidad estas dimensiones que van surgiendo, entre otras cosas, por ejemplo, lo que están marcando de cierta discriminación para aquel que se dice vecino de Puyén. Yo creo que lamentablemente apelamos mucho a la racionalidad y al sentido común. Nosotros apelamos a esto de otras localidades, de otras partes, de otras ciudades. En este sentido, acabamos de plantear, existe un aislamiento selectivo perfectamente diseñado y puesto en marcha en esta localidad. Por lo tanto, creemos que todas las medidas tendientes a limitar el brote están tomadas, y que en definitiva cualquier otro vecino que en este momento está en Epuyén y que pueda salir no tiene por qué ser discriminado en este sentido. Sigo apelando simplemente al sentido común, a la racionalidad de las comunidades vecinas, si así se quiere. Doctor Elías, justamente en el marco de esta actitud de desconocimiento, por decirlo de alguna manera, a vecinos de la comarca, no solo de Epuyén, de la comarca en general, que no deberían salir de su pueblo. Bueno, no hay fundamento en este sentido, por eso vuelvo a apelar al sentido común. Es decir, no hace falta ser un profesional de la salud para poder poner en práctica el sentido común de lo que estamos hablando. Lamentablemente, es un ámbito donde, más allá de toda la información que tratamos de llevar adelante, la verdad es que no podemos manejar. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Se puede estimar un tiempo en que va a pasar este brote? A partir de la implementación del aislamiento selectivo y de la rigurosidad con la que se pretende esa implementación, es necesario de aquí en adelante tener en cuenta los periodos de transmisión, perdón, de incubación de la enfermedad para poder empezar a pensar que este brote puede, digamos, detenerse y controlarse. Una vez que se identifique el último caso, es necesario esperar 2 periodos de incubación para declarar el brote finalizado. El Malbrán confirmó que existe entonces el contagio de persona a persona. Estamos trabajando para eso, para poder identificar el mismo genoma, la misma secuencia viral. Ese resultado todavía no lo tenemos, sin embargo, digamos, insistimos en esto, en las relaciones, en los tiempos y en la investigación epidemiológica que da cuenta con alta sospecha de que esto es así. Lo que falta es, digamos, como el documento final evaluado desde el Instituto de Referencia de la Secretaría de Salud Nacional, pero bueno, estamos en esos términos, trabajando en un brote de transmisión persona a persona. La última de mi parte, seguramente habrá gente escuchando y viendo en distintos lugares de la Patagonia y quiere venir de vacaciones aquí en la Comarca Andina. Que venga con tranquilidad, que ninguno de nosotros anda con barbijo y llevamos una vida normal. Las personas que están en aislamiento son las que van a identificar con algún barbijo probablemente y alguna otra que decida por su, digamos, por decisión propia utilizarlo, pero es importante destacar que esto es un evento verdaderamente extraordinario y que es un brote que está delimitado a un grupo y está circunscrito en un grupo poblacional de la localidad de Puyén y no abarca o no involucra a todos los habitantes de Puyén. Eso es importante destacarlo y además destacar que en las otras localidades cercanas no se han identificado casos relacionados tampoco. Muchísimas gracias. Bueno, aquí entonces esta conferencia de prensa en la localidad de Puyén, donde se aclararon de una manera apropiada.